Bueno, buenas noches, Félix. 2-2 contra la Peña Ferranca. Un empate triste. Un empate que nos deja terceros. ¿Cómo lo viste? Pues sí, el resultado malo. Malo porque hay que puntuar de 3 en 3 y más en casa, ¿no? Ya vamos a ir dos partidos seguidos, que aunque yo creo que hemos hecho méritos quizá para algo más, pero bueno, se ha quedado al final en dos empates. El partido, pues dos con dos partes muy distintas, ¿no? La primera parte yo creo que la Peña Franca fue mejor que nosotros. Nosotros nos faltó de todo un poco. No tuvimos muy buen trato al balón, no estuvimos acertados en una serie de balón, nos precipitamos en algunas cosas, no pensamos mucho en cambiar el ritmo de tirar algún balón largo también. Nos faltó algo de agresividad, no defendimos bien a balón parado, algo de intensidad, faltó un poco de todo, de todo. Y la Peña Ferranca, pues, por contrario, muy bien, ¿no? Estaba robándonos bien en el medio campo, estaba teniendo bien las distancias, 0-1 encima balón parado, parecía que iba a ser suyo el partido, ¿no? Y luego la segunda parte, pues, muy distinta, igual que la primera, me parece que es la más lenta que hemos hecho en toda la temporada. Me parece que los primeros 25 minutos contra la Peña Ferranca fueron buenísimos, ¿no? Los primeros 25-30 minutos de la segunda parte, quizás al nivel del día del Robles, ¿no? Repetimos media hora muy, muy buena, hicimos muchas ocasiones ante un equipo como la Peña Ferranca, pero bueno, no fuimos capaces de matar del todo el partido. Y mira, en una contra, un error que cometemos, lo aprovecharon bien, definieron bien. Bueno, ya te digo, una pena el resultado. En cuanto al fútbol, pues muy distinto. La primera parte muy lenta, muy mala, con algo de falta de agresividad, de velocidad, de todo un poco faltó, ¿no? De todo un poco. Y la segunda parte muy buena, pero no fuimos capaces. Comentaba hace un momento, cerrando la entrevista esta semana también, que el equipo, claro, el equipo estaba tocado porque sabe que tiene que ganar esos tres puntos, como tú me decías antes, y supongo que, bueno, que ahora la idea es que hay que seguir, hay que puntuar y no se pueden ceder esos empates en casa, como estaba el equipo. Claro, no, bueno, el equipo está tocado porque, bueno, pasa que aquí el fútbol te da una oportunidad cada domingo, ¿no? Si el domingo que vienes, pues, ganas, pues los primeros días son buenos. Siempre cuando intentas estar con los de arriba, llevamos todo el año ahí muy bien, yo creo que estamos haciendo una grandísima campaña. Lo que pasa es que, bueno, hay otros tres equipos que la están haciendo muy buena también, y en concreto dos mejor que nosotros, ¿no? Porque por eso están a tres puntos uno y a otro, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que ese es el más sabor de boca de ver que te las podido llevar. Incluso si algún equipo fuera superior a nosotros y nos ganara, hubiéramos empatado de suerte teniendo dos ocasiones al final. Pero se acumulan ahí dos partidos seguidos que el equipo ve que podía haberlo sacado, y por unas cosas otras no lo hemos sacado. Bueno, es cuestión de seguir trabajando igual. El equipo yo creo que lo está haciendo bastante bien, estamos siendo superiores a los contrarios. La Peña Ferranca fue un buen contrario el otro día, ¿eh? Y tienen que entrar las ocasiones que tenemos. Parece que no nos está acompañando también ese poquito de suerte que hay que tener. Parece que otros equipos, a ver si se vuelve la tortilla y nos acompaña un poquitín de suerte, y haciendo tres ocasiones metemos un gol, ¿no? Ahora nos está costando muchísimo hacer goles. Vamos ahora a San Lorenzo, un equipo que quizás no sé hasta qué punto se esperaba más de él por el nombre, pero que está a mitad de tabla, aunque bueno, es un desplazamiento muy complicado. Sí, sí, sí, es que todos los desplazamientos, es que queda todavía un partido para llegar a mitad de la temporada, todavía no estamos ni en la mitad, y yo llevo diciendo ya desde hace bastante tiempo que la segunda vuelta va a ser muy, muy difícil para todos, porque los equipos están fuertísimos. Fíjate, el del Chite se ha reforzado muy bien, un 0-5 en la Naja. Como viene el Fuentes apretando fuertísimo. San Lorenzo es muy buen equipo, muy buen equipo. Tiene muy buenas individualidades. Me parece un muy buen equipo. Lo que pasa es que, bueno, pues por lo que sea, el motivo no lo desconozco, no está sacando puntos. Pero es un equipo complicadísimo y que es capaz de ganar a cualquiera sin ninguna duda. Igual que el 99% de los equipos. ¿Qué planteamiento llevaremos a San Lorenzo? ¿Cómo? Nosotros arriesgando. Vamos a ir a por los tres puntos desde el minuto uno. Yo creo que el equipo está con muchísimas ganas ya de que llegue el siguiente partido. Cuando te quedas ahí con la miel en los labios, ¿no? Y uy, casi, casi, estás deseando que llegue el siguiente partido para ir a por ellos, ¿no? El equipo está con muchísimas ganas. Yo veo a los chavales con muchísimas ganas y eso nos va a dar un plus. Y, bueno, vamos a intentarlo. Yo estoy convencido de que vamos a trabajar mucho. Y a nosotros, pues, para ganarnos hay que tener... Mira, hemos perdido tres partidos en todo el año. Hemos perdido 1-0 contra Santa Isabel allí en su casa, los últimos 15 minutos los tuvimos ahí. Hemos perdido contra la Naja en el minuto 93. No me acuerdo ahora mismo qué otro partido es. En casa. 2-3, el día quizá que más ocasiones hemos hecho, ¿no? Sí. Hay que tener algo para ganarnos a nosotros y cuesta mucho ganar, pues, no, por supuesto que nos puede ganar el San Lorenzo y cualquiera. Pero para ganarnos a nosotros hay que hacer un muy buen partido, porque nosotros tenemos ratos muy buenos de fútbol y apretamos mucho y este domingo espero que sea igual. ¿Cómo andamos de efectivos para este partido contra el Lorenzo? Pues bueno, recuperamos a Enrique y a Román, que estaban sancionados. Lluís Piqueras sigue enfermo. Tenemos alguno ahí con alguna pequeña molestia, pero yo creo que estarán. Seguimos con los dos lesionados, que son Gascuña y Pablo. Y no tendremos a Cierco, que está fuera, pues, un desplazamiento que tiene que hacer. Bueno, pues mira lo que te he dicho. Recuperamos a Enrique y a Román y seguimos con las bajas que teníamos y se añade a las bajas Cierco esta semana. Pues bueno, Félix, suerte para este domingo. Veremos el lunes sobre el encuentro. Muy bien, gracias. A Un ver si es saludo. verdad y nos damos los 3 puntos. Muy Venga, bien. hasta Hasta luego. luego.